Ahora en Estaca Radio comienza ABC Radio. Una puerta abierta al conocimiento. Porque la educación es la clave del futuro del hombre. Una producción de la Dirección General de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Para ser retransmitido por Estaca Radio, FM 95.3. La intrusa en tu inconsciencia. Más en ABC Radio, de fiesta, porque esta vez continuamos en la Feria Internacional del Libro, la 36ª Feria Internacional del Libro. Muchas visitas, muchos están, muchos escritores. Recién nos topábamos con Eduardo Sacheri, con Campanella, con Marcos Aguines, que está firmando en el stand de Mondadori. Y muchas visitas en el stand de la Dirección General de Escuelas también. Hay varias escuelas que vinieron a compartir las actividades con toda la gente que concurre a la feria hoy. Teníamos recién una escuela de Junín, ahora se está presentando la escuela media número 13 de Bahía Blanca, que presenta un nuevo diccionario muy original con frases de adolescentes confeccionado por los alumnos. Y hay muchas curiosidades que presenta la Feria del Libro. Para ver cuáles son algunas de ellas, vamos a estar conversando con Carlos Pasos, que es secretario de la Fundación del Libro. Antes le damos la bienvenida a Paola Maimone. Buenas noches a todos. Les recordamos que estamos acá en este ámbito hermoso, lleno de gente, muy concurrido. Así que bueno, vamos a estar acá transmitiendo todo el programa. Y le damos la bienvenida a Carlos Pasos, que tuvo la gentileza de acompañarnos, pese a que está tironeado de un lado al otro porque lo llaman de todos los editoriales, de todos los... ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Decíamos que hay muchas curiosidades. Nos topamos recién con un telescopio gigante, hoy vimos muchos países representados en los stands. ¿Qué se incorporó de nuevo este año a la Feria del Libro? Bueno, las representaciones internacionales son casualmente las que le dan el carácter internacional a esta feria, ¿no? Es decir, lo de Feria Internacional del Libro de Buenos Aires no es simplemente ponerlo en el cartel. Esto significa que la feria figura en el calendario internacional de ferias que confecciona la Unión Internacional de Editores y que tiene realmente una representación importante, digamos, de muchos países. Este año nos acompañan 37 países y más un stand de Naciones Unidas. No es el año que tengamos más representación, ¿no? Este año, con respecto al pasado, digamos que nos han fallado cerca de 10 países. Pero la crisis internacional se siente en eso, ¿no? repercute también en esto. Países que nosotros, muy queridos para nosotros, y con los cuales Argentina tiene importantes negocios en el mundo editorial, como es México, como es Ecuador, y aparte lo sentimos doblemente este año porque ellos también festejaban su segundo centenario, ¿no? Así que bueno. Nos comentaban de las editoriales que hay un promedio de publicación de 200 libros por semana y nos preguntábamos cuál es el libro más buscado en esta feria que lleva por lema festejar con libros los 200 años. Supongo que se deben haber editado un montón de libros en todos estos años. Sí, la industria editorial argentina ha crecido en los últimos años exponencialmente, sobre todo en cantidad de títulos. El año pasado, es la última estadística completa que hay, se produjeron en la Argentina 96 millones de ejemplares, pero 22.000 títulos. Si comparamos esta cifra con el año 2000-2001, en el cual estábamos en una cantidad de ejemplares muy cercana, la diferencia es que se ha casi duplicado la cantidad de títulos, es decir, hay una mayor diversidad. En aquellos años la cantidad de títulos anuales eran alrededor de 12.000 y pico, creo que algunos de 2001 pensé que llegó a 13.000, pero lo interesante de esto es casualmente esa diversidad, ¿no? que hoy día, si bien es cierto, las tiradas son menores, obviamente, porque estamos casi en la misma cantidad de ejemplares, pero es muy importante esto, que muchísima mayor cantidad de autores, y sobre todo de autores argentinos, estén editándose. ¿Hay un ranking, hay algún listado evaluado de cuáles son los libros más buscados este año por los lectores? Sí, yo, como Fundación del Libro, lo único que puedo dar es los títulos que nos, digamos, las consultas que se hacen en nuestros puestos de informes. Digamos, nosotros somos muy cuidadosos en no interferir en la parte comercial de nuestros expositores. Por otro lado, yo también soy expositor en la feria, entonces estaría muy mal si yo dijera... ¿Cuáles son los más vendidos? ¿Cuál es el libro que más vendido? Tal vez no se pueda decir cuál es el más vendido, pero sí el más consultado, que no, no es lo mismo. Bueno, no, por eso, esto era un poco una broma. Pero, digamos, seriamente sí, y yo lo que les voy a decir es cuál es el ranking de nuestros puestos de informe, que están repartidos por toda la feria, y ustedes habrán visto, como sean por la feria, que hay importantes filas allí para hacer las consultas, ¿no? El libro más consultado este año fue El secreto, de Rhonda Byrne, después fue 1810, de Felipe Piña, después Chubasco, de Ciro Latini, después Mi verdad, de Hilda Molina, y el quinto puesto, el libro de Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Bueno, y después sigue Dan Brown y Paenza, Isabel Allende y demás. Nosotros desde ABC Radio vamos a convalidar lo que acaba de decir, al menos con El secreto, porque fue justamente el nombre más repetido de un libro que dijeron los chicos cuando los encuestamos, encuestas que pasamos la semana pasada. Todos los chicos repetían, los chicos y las chicas de las escuelas secundarias repetían El secreto como el libro que más les había gustado. Y decían, la feria es casi un mito, ¿no? Porque uno dice, todos van a la feria, se abre y todos, no, nadie se quiere perder ese acontecimiento. Nos preguntábamos si un día como el primero de mayo, que es un día en que no se cobra entrada, la gente concurre igual que el resto de los días, hay incremento de actividad, hay más gente, o en realidad a nadie le importa y no viene. No. El primero de mayo siempre ha sido récord absoluto, en todos los años. Cuando la feria, digamos, se acortaba, terminaba casi a veces el 2 o el 3 de mayo, siempre fue récord absoluto. Este año, fomentado, digamos, por la actuación de Catano Veloso en la Avenida Sarmiento, lo que se produjo fue una avalancha impresionante a las 9 de la noche, digamos, yo un poco, bueno, era un poco responsabilidad mía todo lo que pasa aquí, estuve observando la entrada y durante 8 minutos todo el ancho del portón doble de la Avenida Sarmiento fue una masa compacta de gente, digamos como, bueno, una salida de una cancha de fútbol, una cosa por el estilo, durante 8 minutos un desfile compacto de gente. Eran dos fiestas juntas ese día, Caetano y la feria. Sí, claro, bueno, se festejaba lo que nos habitualmente se llama la noche de la ciudad en la Feria del Libro, ¿no? Y bueno, la actuación de Catano Veloso era imposible hacerla dentro de la feria. Digamos, ni siquiera la pista central de aquí del predio de la Rural tiene la capacidad que se obtuvo así en la Avenida Sarmiento, ¿no? Le hacemos una última pregunta, así lo dejamos que pueda continuar con todas las actividades. Así como preguntábamos qué libro fue el más buscado, a ver si nos puede decir qué conferencista trajo más la atención del público. La verdad, sin subjetividades. No, yo diría, Fernando Vallejo suscitó... Digamos, voy a hablar un poco más de los extranjeros porque, digamos... Así no nos tiran con nada los nacionales. No, es que los nacionales tienen mucha convocatoria, pero lo que pasa es que muchas veces la sala donde se produce el evento, las salas tienen cierta capacidad. Por razones de seguridad, nosotros no permitimos que haya gente de pie en las salas. Una vez completada la capacidad de la sala, hay que cerrar las puertas. Entonces, a veces realmente no se puede medir la gente que asistiría. Pero bueno, no hemos inventado todavía otra forma, ¿no? Sí, a veces se ponen pantallas exteriores, eso, pero no es lo mismo. La realidad es que yo creo que Alessandro Baricco y Fernando Vallejo fueron los dos más convocantes de los visitantes extranjeros. Fernando Vallejo porque, bueno, es un rico tipo, es muy, digamos, muy incisivo y bueno, Alessandro Baricco en Argentina tiene un público interesante, pese a que es un autor, digamos, para más elevado. Claro. Pero bueno, realmente fueron, creo, hasta el momento, bueno, falta Vila Mata, que está mañana, creo, si no me equivoco, mañana pasado, que también siempre convoca mucha gente, ¿no? De Alessandro Baricco, no quiero con esto entorpecer lo que decíamos hoy, pero creo que el libro Seda es uno de los más buscados de él acá en Argentina. No, sí, no es absolutamente probable, ¿no? Sí, no queremos con eso alentar que se vaya a pedir un libro más que otro, pero la realidad es esa. No, por eso digo, ¿no? Digamos, fueron los dos, a mí tampoco gustan siempre indicar, porque a veces es muy chiquita la diferencia, ¿no? Entonces siempre trato de, bueno, de por lo menos nombrar a dos, no el acto más convocante. Para hacerlo objetivamente. Carlos Pazos, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos explicado todos, y a los oyentes les recordamos que estábamos conversando acá en el estudio Radio Provincia con Carlos Pazos, secretario de la Fundación El Libro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y parte de esto que ustedes decían, la gran fiesta del éxito, también es de ustedes por la difusión que nos dan. Así que muchísimas gracias a ustedes también. Gracias entonces, y nos vamos a un tema musical. Kiss me quick while we still have this feeling. Hold me close and never let me go. 'Cause tomorrows can be so uncertain. Love can fly and leave just hurting. Kiss me quick because I love you so. Kiss me quick and make my heart go crazy. Sigh that sigh and whisper oh so low. Tell me that tonight will last forever. Say that you will leave me never. Kiss me quick because I love you so. Love you so, love you so. Let the band keep playing while we are swaying. Let's keep on praying that they'll never stop. Kiss me quick, I just can't stand this waiting. 'Cause your lips are the lips I long to know. Todo lo que pasa en tu escuela te lo cuenta ABC Radio. ¿Les gusta leer? Sí. A mí más o menos. ¿Y qué tipo de cosas leen? Novelas. Revistas. Yo no leo libros. ¿Novelas por gusto propio o es lo que te dan en la escuela? No, por gusto propio. ¿Qué tipo o qué autor, por ejemplo? Stephanie Meyer para... ¿cómo se llama esta mina? La de Vampire Diaries, ¿cómo se llama? Bueno, la escritora de Vampire Diaries. Y últimamente no leo mucho. ¿Algún autor preferido? No. Stephanie Meyer. ¿A ustedes, chicos, les gusta leer? Ay, sí. Va, más o menos. ¿Qué lees? ¿Depende qué? Como yo hago teatro, entonces leo un montón así de esas cosas, pero... Decime que, por ejemplo, ¿qué es lo que lees? Un libro, te recomiendo uno. Dale. Re bueno. Almas Muertas de Gogol. Está buenísimo. Y aparte, ¿qué otras cosas lees? Los textos para el colegio, el diario. Revista también. Eso. Muchas gracias. De nada. ¿Les gusta leer? No. ¿No leen nada? No. ¿Para el colegio nada más? ¿Qué cosas, por ejemplo? Y no sé, ni por leer. Literatura española. ¿Y si tienen que elegir ustedes ni una revista? Una revista sí. Sí, revista sí. ¿Te gusta leer? Sí. ¿Qué lees, por ejemplo? ¿Es una entrevista? No sé, el diario. ¿Libros? Sí, libros también. Por ejemplo, ¿qué es lo que te gusta? Romeo y Julieta me gusta. Y también La Odisea. Cosas de aventura. Todo de aventura. ¿Tenés algún autor preferido? No. ¿No? Gracias. Y continuamos en ABC Radio, a toda música, a toda fiesta, a toda feria. ¿A quién escuchábamos recién? Antes de las encuestas, escuchábamos al rey del rock and roll, a Elvis Presley con Kiss Me Quick, considerado el rey del rock and roll. El sonido creado por Elvis fue realmente revolucionario. Agregó elementos de rhythm and blues a la música country y viceversa, combinando así géneros musicales que hasta entonces habían permanecido separados. Con esa experimentación abrió el camino para la llegada del rock and roll. Tenemos mucha, mucha actividad en el stand de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Para comunicarse, nos pueden escribir a abc.radio@hotmail.com y en Facebook nos pueden encontrar en ABC Radio Comunicación y Educación. Vamos a ver los datos de Facebook de la semana, porque estamos siempre actualizando. Por favor. ¿No? Llevamos 170 gente que se ha unido al Facebook en nuestro grupo y 168 que se han hecho fan de ABC Radio. Así que bueno, un abrazo a los chicos del Facebook y también a toda la gente que nos escucha, a nuestra familia, a nuestros amigos y a todos los docentes y alumnos de la provincia de Buenos Aires. Vamos con la cuestión de género, chicos y chicas. Aparte, no solamente les agradecemos a los que se unen al grupo, sino también a aquellos que nos escriben. Por ejemplo, nos han escrito muchas escuelas del Distrito de Dolores que nos cuentan qué proyectos están promoviendo en relación al Bicentenario. Así que todos los que quieran contarnos sus proyectos no tienen más que ingresar a la página de ABC Radio Comunicación y Educación o bien escribirnos a abc.radio@hotmail.com. Y ahora que estamos en la Feria del Libro, decíamos, el lema de este año es festejar con libros 200 años de historia, pero hubo lemas de ferias anteriores. Exactamente. Por ejemplo, el del año pasado, que transcurrió del 23 de abril al 11 de mayo, fue Pensar con Libros. El del año 2008 fue El Espacio del Lector, el del anterior fue Libros sin Fronteras, y en todos, la mayoría pasaron, como decía recién el entrevistado, 1.153.000 personas, siempre más de 1.000.000 de personas vinieron a visitar la feria. Lo que les quiero contar es, la primer feria fue, ya en algún momento, no se preocupen, les voy a contar cuál fue el primer lema. Tengo tantos papeles acá. Digamos algo. A la primera imprenta fue el primer lema, que fue en el año 1975. Exactamente. Y hablando de autores, vamos a escuchar ahora qué nos cuentan los escritores de sus libros. Soy Olga Drenen y saludo a los oyentes de ABC Radio. Soy la autora de Pasen y Vean, un libro que editó Abraham Cancha y que ilustró Sara Cedrán. Cuando tuve la ocurrencia de escribir Pasen y Vean, investigué todo acerca del circo y descubrí, por ejemplo, que antes las pistas eran cuadradas y que un caballista que se llamaba Felipe fue el que inventó la pista redonda, que es la que todavía se usa. Después dije, voy a hacer un espectáculo circense en poesía. Y esto es lo que hice. Desde el animador hasta el maestro y el maestro de ceremonia desfilan muchos de los personajes que vi en ese circo y en otros. Y bueno, y me despido, igual que en el libro, donde se van los artistas, se llevan todo su arte y la música a otra parte. Muchas gracias. Thank you. También puso ABC Radio y los hicimos juntos. ABC Radio, el programa que ayuda a los padres a educar a sus hijos. ¿Sí? ¿ABC Radio? Soy Elba Petraglia. Quisiera pedir un tema. ¿Podrían hablar de la mitocondria? Los temas más votados por los docentes están en ABC Radio. Llámanos y pedinos tu tema preferido. ¡Azúcar! ¡Azúcar! Continuamos en ABC Radio. En esto se está presentando un diccionario muy particular en el stand de la Dirección General de Cultura y Educación. Es un diccionario que contiene más de 160 vocablos y términos acuñados por adolescentes, que fue editado por un grupo de alumnos con la coordinación de una profesora, Elena Sarli, de una escuela de la ciudad de Bahía Blanca. La obra es presentada en estos momentos acá en la Feria del Libro. Cuando le preguntábamos recién a Elena a raíz de qué había surgido esto, nos decía, Elena, aclaramos, va a estar en un ratito acá con nosotros acompañándonos para que podamos contar a través de ella qué significó esta experiencia con los alumnos. Han venido desde Bahía Blanca en un viaje largo con tres de los alumnos que participaron. Es así que en un principio todo surgió como un ejercicio de clase, pero como fueron que tenían gran cantidad de términos acuñados por adolescentes, pensaron que mejor era importante elaborar un diccionario de frases y entonces le propuso a los chicos darle formato de libro. ¿Cuánto trabajaron en esto? Tres años trabajaron. Los chicos integraron un equipo, lograron ir recopilando palabras de su propio vocabulario. Algunas de ellas son chabón, rolinga, góticos, bostero, botinera, fuck you, falopa, caño, faso, mezcladas con otras palabras del lunfardo como rati, gorra, visera. Estas son algunas de las palabras que incorpora este particular diccionario que logró que fuera publicado recién este año, la Escuela Media número 13 de Bahía Blanca. Otro diccionario es el que pudieron elaborar la gente de la Academia Nacional de Letras, Pedro Luis Barcia a la cabeza, que es un diccionario de fraseología, donde también son frases con muchas particularidades. Nunca se había logrado hacer una obra de este tipo, que logra reunir una gran cantidad de vocablos en los que se cuentan cuáles son las frases más usadas por los argentinos. Y ahora sí, lo prometido. Estamos con quien fue partícipe de la elaboración del diccionario de frases adolescentes que pudo elaborar la Escuela Media número 13 de Bahía Blanca. Estamos acá al ladito, con nosotros la tenemos a Silvia Echandi, directora de la escuela, que le agradecemos muchísimo que se haya acercado, porque la vimos venir corriendo por el pabellón, se ve que no llegaba, así que se relaje un poquito y le damos la bienvenida. Bueno, justamente estábamos observando el PowerPoint que habían preparado los chicos para presentar el libro este, que se llama Nuevo Diccionario Adolescente y Otras Yerbas, y bueno, consideramos que es una producción muy importante que hicieron los chicos de la escuela, teniendo en cuenta que el lenguaje siempre es un fiel reflejo de las ideas y los sentimientos de los adolescentes. Fue un trabajo bastante minucioso que llevó casi 3 años, pero finalmente lo vemos plasmado en una muy linda obra. Bueno, buenas noches. Ya más calmado, porque el viaje fue muy largo. Desde Son más de 700 kilómetros, así que salimos ayer a las 4 menos cuarto de la tarde y llegamos a las 22:30 acá a Capital. Pero bueno, todo bien. Y vinieron con algunos de los chicos que confeccionó el diccionario, ¿verdad? Sí, vino un exalumno y vino un alumno de 14 años que está en este momento en la escuela y que, bueno, siguen trabajando siempre con nuevas producciones, porque en realidad la idea de la escuela es incentivar permanentemente la creatividad de los chicos a través de una maratón literaria, a través de concursos literarios. Tenemos programados para este año dos concursos, uno de narrativa y otro de poesía, y bueno, permanentemente los profesores están tratando de gestar nuevos proyectos para que los chicos sean los principales partícipes, ¿no? Los autores. Hoy conversábamos con Carlos Pasos, que es integrante de la Fundación Al Libro, y decíamos, bueno, ¿cuáles son los autores más buscados? Él nos daba un listado de libros, de autores, pero vemos que este diccionario también ya está siendo muy buscado entre los adolescentes. ¿Qué es lo que contiene? Bueno, mira, contiene principalmente extranjerismos que han ingresado en la lengua adolescente, muchas palabras del inglés, palabras de los medios de comunicación, también hay muchas palabras relacionadas con la informática, relacionadas con la música. Ellos han trabajado con distintas canciones que les han proporcionado vocabulario muy rico. Y bueno, todas las palabras que muchas veces surgen en la calle, en el patio, durante los recreos, en el aula, y que han sido aportadas por amigos, por familiares, por profesores, por gente que se ha interesado en este trabajo y que a partir de un rico trabajo de campo dio origen a este trabajo final que pudo ser publicado hace muy pocos meses. Cuando decís con un rico estudio de campo, una rica investigación de campo, ¿qué significó este trabajo de campo? Significó básicamente que mucha gente se vio interesada en esta tarea y se acercó a hacer sus aportes, por eso tiene un gran valor social. No nos olvidemos que la lengua de los adolescentes es efímera y, hay códigos que principalmente creo que la idea es excluir a los adultos de ese lenguaje y que hay que poderlos descifrar. Entonces, de pronto, buscar qué significa, de dónde viene tal o cual palabra. En este diccionario no solamente está la definición, sino la etimología de la palabra y varios ejemplos que se pueden insertar en determinados contextos que nos ilustran cómo las usan los adolescentes. ¿Cuántos chicos participaron y de qué edades? Porque para poder elaborar una obra de este tipo vos decís, bueno, hay muchos vocabularios que son propios de ellos, excluyen a los adultos. Supongo que también varía de acuerdo a la edad. ¿Qué edades tienen los chicos que confeccionaron esto? Para comprender esto, por así tendríamos que tener un poquito de idea de cómo se fue gestando. Porque en la escuela, durante el año 95, durante 1995, se crea el primer diccionario adolescente, que se presenta en el Teatro Municipal de Bahía Blanca, ¿no? Fue declarado de interés municipal. En el año 2005, 10 años después, se crea el segundo diccionario adolescente, por eso muchos de los autores de este diccionario son ya exalumnos. Y en el 2009 se enriquece esta obra con nuevos términos. Por lo tanto, tenemos términos del año 2000, del año 2001, 2002, 2003, 2005, 2009. Es decir, es una obra muy rica desde ese punto de vista. De pronto hay palabras ya que si las lee un adolescente puede decir, bueno, esto ya no lo usamos más, estas palabras no las usamos más. Pero fíjense qué palabras usaban nuestros compañeros hace 8 años. Nosotros ya hoy usamos estas, las que se incluyeron durante el 2009. Uh-huh. Vamos ahora a un tema musical y luego retomamos con esta conversación con Silvia Echandi, que recordamos es directora de la Escuela Media número 13, cuyos alumnos y docentes elaboraron este particular diccionario de frases adolescentes. Soon turbulent skies above me, butterflies in the snow. Saw a war in a mask and a costume. In a jungle of leaders to blame. Seen power in hands of the wrong man. Will it always be just the same? Seen boys cross illegal borders, risk a life to wash a dish. Seen money disguised as the answer. Is that your only wish? Saw a mother smile so hopeful. Seen a man who treasures life. As a woman now able to choose. Found the strength that I need to survive. Truth, nothing but the truth. What's your karma today? What's your karma today? The things you say when you give and you take. When you take and you take and you take. Truth, nothing but the truth. In the name of nature, the choices you make. Is it only me? Is it only you? Are we only living for today? Maybe today will be my day. Before it's over, I'll make a change. Maybe today will be my day. Before it's over, I'll have my say. Of the needs of your ticking heart. The words of your love be spoken at your table and when you part. May your long line of family members be proud of who you've become. May your hands and your soul remind you every day that you are around. May the house that is always clean be the home to the ones in need. May the dirt on the soles of your boots be... Las pirámides de Egipto ya no son un misterio. Entérate quién las construyó escuchando ABC Radio, un programa contra el bochazo. Este bicentenario, ABC Radio lo festeja con poesía. El 25 de mayo de 1810. Pasó algo importante. Decime, ¿vos lo sabés? El primer gobierno patrio para todos se formó. Los criollos eran libres y el pueblo festejó. ¡Que viva la patria mía! Festejemos de verdad. Que repiquen las campanas. ¡Que viva la libertad! Soy Trinidad Pacheco, estoy en tercer grado de la escuela número 18 de Arrecife. Y acabo de leer Fiesta Patria, cuya autora es Silvia Beatriz Zurdo. Tengo una muñeca que baila cha-cha-cha. ABC Radio, para combatir el aburrimiento con sabiduría. No uses machete, escucha ABC Radio para aprender. Entérate de todas las actividades que hay en la escuela. La única cartelera donde podés seguir informándote, aunque se caiga la chinche. El Instituto Superior de Formación Docente Técnica número 9 de La Plata cumple 50 años dedicados a la formación docente. Este instituto, que se iniciara con las carreras de profesorado de oligofrénicos, un instituto que desde sus orígenes tuvo la mirada en el otro, mirar a un otro no para censurarlo, un otro capaz de acompañarlo y juntos poder construir un trayecto. Estos 50 años nos encuentran con 11 carreras, la carrera del profesorado en educación especial con sus 4 modalidades, el profesorado en educación inicial, el profesorado en educación primaria, la carrera de fonoaudiología, la carrera de psicopedagogía y el tramo de formación pedagógica para el nivel superior. Estos 50 años nos han encontrado formando docentes para distintos puntos del país, porque los orígenes de la carrera de educación especial dieron lugar a modificaciones en el estatuto del docente ya que permitieron a alumnos de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias formarse y especializarse en la atención a la diversidad. Hoy nos encuentran estos 50 años con una serie de actividades que nos enorgullecen y nos permiten encontrarnos con todos nuestros compañeros y con todos nuestros alumnos, porque nunca olvidamos que el sentido de nuestras instituciones están justamente en los alumnos. Seguimos en vivo conversando con Silvia Chandy, directora de la Escuela Media número 13 de Bahía Blanca. Vamos a tratar de hacer un relato visual de lo que es el diccionario adolescente. Así se llama, una tapa muy linda donde están... ¿Quiénes son? Cervantes. Está Cervantes con una camiseta de Hard Rock. Está Borges con una camiseta argentina. Hay otro personaje muy viejito que tiene una remera de la cumbia helénica con una plantita, acá vemos de cannabis, sí, muy especial. Otro personaje ahora que, perdón, ahora que está despenalizada, sí, podemos decir una plantita de marihuana. Exacto. Sí, son personajes, algunos literarios que bueno, obviamente están con ropa muy moderna. Y yo quería un poquito comentarles que la presentación de este diccionario se hizo en la escuela el día 16 de abril y los chicos tomaron diferentes partes de obras literarias como de Quijote, como cuentos de Borges, y cambiaron palabras de esas obras literarias por palabras de su diccionario. Así hicieron la presentación y bueno, nos acompañó también el profesor Giorlandini, que es un especialista en lunfardo, y nos comentó que este es el único diccionario en el país con estas características, es decir, que encierra el significado de las palabras, la etimología y diferentes ejemplos utilizados permanentemente por nosotros y muchas veces, bueno, no sabemos de dónde vienen esas palabras. Se trata del nuevo diccionario adolescente y otras yerbas. Lo escriben o lo coordinan Elena Di Sarli y Sebastián Sáez, y vamos a leer algunos de los términos. Chabón, torpe, inhábil, proviene de charabón, nombre del ñandú de poca edad. No sabíamos. Le dijeron charabón, que era la manera de decirle que se portara como tonto con ellos, porque charabón es la cría del avestruz, que es muy torpe a los ojos de los humanos. Interesante, bueno, desconocía, hay un montón de palabras que uno desconoce. Dice, chala, persona ordinaria y descortés. No sabés, vino todo engrasado, es un chala, así que cuidadito, de ahora en más cualquiera que cometa alguna ordinariedad, que pronuncie alguna ordinariedad, lo mencionaremos como chala. Es un chala. ¿Cómo pudieron publicar finalmente? 3 años de trabajo llevó, ¿no? Sí, fueron 3 años de trabajo y en el momento en que se quiso publicar, que fue en el 2005, no estaba el dinero para poder hacerlo. Por eso recién cuando en el 2009 aparecen los nuevos aportes hechos por los chicos, el director del Instituto Cultural de Bahía Blanca, Federico Weylan, que es exalumno del Colegio Nacional, él finalmente donó el dinero para poder hacer la impresión de la obra. Y yo lo que quería aclarar es que en un primer momento estuvo como inspector en el colegio hace muchísimos años, hace más de 100 años, Leopoldo Lugones. Y Leopoldo Lugones, en un acta que deja en el colegio, aclara que es muy importante que los adolescentes utilicen diccionario. Entonces esto también vendría a ser como un homenaje a ese pedido, ¿no?, tan importante de un escritor argentino tan importante. Y se sigue sumando gente a esta charla porque se acaba de llegar uno de los alumnos o exalumnos, me está aclarando, muy jovencito, él, 22 años apenas, que fue uno de los que propuso palabras para confeccionar este diccionario. Este diccionario, sí. Así es. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Sebastián Sáez, vamos a empezar. Vamos a aclarar que es uno de los que mencionamos recién, es uno de los coordinadores del libro. Así es, yo por lo menos estuve trabajando desde 2003 hasta el 2005, de manera aportando palabras, definiendo un poco cada palabra que íbamos trayendo. La cuestión es que nosotros estuvimos trabajando hasta el 2009 más o menos para poder lograr editarlo, digamos, que se llegara a editar. En 2009 hubo una actualización. Y estuvimos trabajando en este proyecto y la verdad que fue una experiencia muy linda porque requirió investigación, un poco de aprender muchísimo sobre el lenguaje adolescente, porque si bien no usábamos todas las palabras, aprendíamos cuáles eran las que por ahí no nos dábamos cuenta que usábamos palabras cotidianamente y que eran de significado adolescente lo que se decía. Claro, que uno a veces cree que en realidad están institucionalizadas, están instaladas, que provienen tal vez del lunfardo, del otro lado, y en realidad son de un modismo que tienen los adolescentes. Le vamos a dedicar uno a Gabriela Barcaglioni. Para la próxima vez que se quede la camioneta en el camino, pintó bondi. Así que la próxima vez ya tiene para decir, aunque sea, que se tome un micro. Claro. Hoy nos decía Silvia que les llevó mucho tiempo poder elaborar, poder sistematizar esto. Claro, exactamente. Nosotros, este es el nuevo diccionario adolescente y otras hierbas, que ya hubo un diccionario anteriormente, en el 95. Se intentó hacer una segunda edición en el 2000, pero bueno, no llegó a buen puerto, digamos, por cuestiones de equipo, digamos, más que nada. Pero en el 2003 comenzamos el grupo que estamos ahora presente, digamos, preparando todo esto, y bueno, logramos tener este nuevo diccionario por fin entre nuestras manos, un trabajo que llevó bastante, de investigación, de escuchar música, mirar televisión, que es donde, digamos, fue nuestro material. La música, la televisión, el cine, lo que es el fútbol también, el deporte, tiene mucho que ver en toda esta cuestión de palabras adolescentes. Vos sos egresado de la escuela, ¿cómo es que resolviste incorporarte a este grupo de trabajo? ¿Cómo fue que en realidad impulsaste al grupo de trabajo? En el 2003 yo era alumno, en ese momento era alumno del Colegio Nacional, que iba primero polimodal, en la modalidad de arte, diseño y ciencia de la comunicación. Y la verdad, bueno, siempre me interesó este tema de la lengua. Es más, ahora mismo, digamos, soy periodista recibido, soy escritor, bueno, además hago teatro. Una envidia va a nosotros, la envidia. Bueno, no a sembrar cizaña. Claro, sí. No, pero la cuestión es que es un trabajo que a mí me gustó mucho, que, bueno, la profesora nos eligió un grupo de alumnos, que en ese momento estábamos todos en primer año polimodal, terminamos tercero polimodal con los chicos y no habíamos logrado editarlo, que esa era también una de nuestras formas, queríamos llegar a dejar un homenaje al colegio de esa forma. Bueno, no se logró, pero sin embargo seguimos con el proyecto, seguimos con el entusiasmo y las esperanzas de publicarlo en algún momento. Y bueno, eso fue una tarea que la seguimos hasta el 2009, que yo por lo menos en mi parte no quise dejar en ningún momento que esto pasara, digamos, que quedara como algo más. Así que ahora mismo lo tenemos, estamos en la Feria del Libro de Buenos Aires, que es algo muy grandísimo. Y lograron algo insólito, que es robarle público a Campanella y a Sacheri. Sí. Yo no lo puedo creer, tío, todavía. Es más, ahora lo voy a saludar y le voy a decir, Campanella, perdiste. Te saqué público, ¿qué haces? Nosotros nos vamos despidiendo, creemos que estamos llegando al final del programa. Les agradecemos muchísimo que hayan tenido no solamente la gentileza, sino que hayan el esfuerzo que hayan hecho el esfuerzo de acercarse hasta acá. Vamos a decir los nombres de quienes intervinieron en este diccionario, que son Facundo Martínez, Daniela Jiménez, Sebastián Sáez, Lucía Calmels, Franco Pulgar, Lucía Serra, Andrea de Cascos, Santiago Catalini, Paloma Rodríguez y Franco Melinsky. ¿Falta alguno o los nombramos a todos? Sí, esos son los chicos que estuvieron participando en el diccionario. Hubo un montón de gente más que ayudó desde su lugar, así que bueno, les agradecemos muchísimo a todos. Y nosotros también nos vamos, esto fue todo por hoy. Este fue el último programa desde la Feria Internacional del Libro. Los acompañamos hoy como todos los jueves, Paola Maimone, Cintia Bramzona, Juan Grande, Gabriela Marcaglione, César Poffer, Daniel Pernas y en producción general Cintia Bramzona y Álvaro Moreira. Hasta la semana que viene. ABC Radio. Una puerta abierta al conocimiento. Porque la educación es la clave del futuro humano. Esto fue ABC Radio, una gentileza de la Dirección General de Educación de la Provincia de Buenos Aires, para ser retransmitido por Estaca Radio, FM 95.3, La Intrusa en tu Inconsciencia.